aquí estamos con José Paredes, el presidente de Cotrambi. Respecto a, bueno, le queríamos consultar de la reunión que mantuvieron ayer recién con la municipalidad de Viedma. Buen día, José. Hola, buen día, Franco, ¿cómo están? Sí, tuvimos una reunión con el intendente, con Gastón Gutiérrez. Los puntos que se trataron fue el sistema de recolección diferencial que venimos realizando en las estaciones de reciclado. Ahora estamos yendo a servicios públicos a buscar la invitación para la licitación pública por un contrato de recolección. Nos van a entregar ahora los papeles para presentar antes de jueves. Y después, bueno, se habló un poco sobre el reconocimiento de las promotoras ambientales, que lo venimos pidiendo hace bastante tiempo. Las compañeras están laburando afuera del DBR, solamente dos compañeras, que es lo que nosotros podemos costear con los pocos fondos que la cooperativa puede llegar a tener. La idea es que al principio reconozca el cuerpo de promotoras ambientales y que puedan salir al territorio a trabajar cuanto antes. Quedamos ahí al habla con Alexis Sánchez también para ir diseñando un poco el plan comunicacional. Y bueno, con Gastón Gutiérrez vamos a seguir trabajando el tema de lo que tiene que ver con la promoción ambiental y que se reconozca el cuerpo de promotoras ambientales. Y bueno, vamos a insistir hasta el cansancio que tiene que ser reconocida, porque es justamente una parte sumamente importante en la hora de trabajar los RCU. Las promotoras ambientales son las que consiguen los materiales en el boca a boca, en los puntos, en las charlas que siempre están brindando en las instituciones y demás. Así que tienen que ser reconocidas porque justamente son las que están alimentando la planta hoy en día. Gracias al trabajo de promoción ambiental que se hizo ya hace 2 años más o menos que arrancó acá en Viedma, hoy tenemos un buen cúmulo de gente que está alimentando las estaciones recicladas, a su vez la planta, para que muchísimos más compañeros puedan estar laburando. Sí, el reconocimiento que tiene que realizar la municipalidad también sería para una cuestión económica de las trabajadoras. Sí, la verdad que tiene que haber un reconocimiento económico porque demanda mucha logística sacar un cuerpo de promotoras ambientales a la calle, son 8 compañeras, material y demás, demanda un dinero. Así que la idea es que se pueda trabajar algún proyecto con alguna contraprestación de dinero o un aporte para la promoción ambiental, digamos. ¿Hay predisposición de parte de la Secretaría de Ambiente, de la Municipalidad de Viedma, para avanzar en ese sentido? Quedamos que sí, que vamos a avanzar. Vamos a tratar de avanzar cuanto antes. La idea es que la promoción ambiental salga cuanto antes a la calle, porque estamos teniendo muchísimos problemas en las estaciones de reciclado con los materiales que están llegando. Sabemos que hay un montón de gente que hace bien el laburo y después viene gente que no está haciendo la separación y te tira cualquier cosa en las estaciones, y un perjuicio para las compañeras que laburan en la planta de separación y demás, que han encontrado de todo. No viene al caso por ahí repetir todo lo que se encontró, pero se han encontrado cosas insólitas. Jeringa para arriba. Cosas que por ahí no deberían llegar a las estaciones. Jeringas con aguja, me refiero, peligrosa. Nosotros, si bien trabajamos con guantes de anticorte y demás, que hemos ido adquiriendo, que también algún aporte de la federación para tener guantes para no cortarse con los vidrios y demás, pero este guante no te salva de los pinchazos de las agujas. Entonces, bueno, eso es lo que queremos nosotros, que arranque la promoción cuanto antes para poder resolverlo. Esperemos que en esta semana vamos a seguir hablando con Gastón Gutiérrez sobre el tema, y esperemos que esta semana se pueda empezar a avanzar en el proyecto de promoción ambiental y que sean reconocidas las promotoras justamente con un contrato, por supuesto. ¿Cuántas son las promotoras que saldrían a la calle, José? Nosotros tenemos 10 promotoras, que dos, bueno, están ocupadas dentro de la planta, y serían 8 las promotoras que saldrían al territorio, a la calle, a trabajar. A otras 2 promotoras laburan dentro de la planta y van a hacer la promoción ambiental justamente dentro de la planta cuando se empiecen a llevar los niños de los colegios a visitar el Kirsu, digamos, cómo se trabaja y qué se hace con los materiales que se están clasificando en origen en la familia de Viedma, digamos. ¿Qué significa la reunión con la municipalidad? Y bueno, por lo menos pudimos hablar de ciertos temas que nos estaban inquietando, la recolección, por ejemplo, y la promoción. Esperemos que podamos seguir avanzando. Le agradecemos, José. No, gracias a ustedes. La palabra entonces de José Paredes, el presidente de la cooperativa Cotrambi. Acaba de concluir una reunión con la Municipalidad de Viedma para avanzar en distintos puntos, en principio en ese programa de la promoción ambiental que implementa o debería implementar el Kirsu, y bueno, ese también ese reconocimiento para las promotoras ambientales.